Bohemios que se juntaban a escribir, a charlar, pero estaba esa idea. Luego fue reconocido toda su obra. Bueno, hoy tenemos la casa de Antonio Esteban Agüero, que es un espacio cultural muy importante. Está la calle, ¿no? Es toda una referencia a nivel nacional, Antonio Esteban Agüero, nacido aquí. No, bueno, y sin lugar a dudas que la historia donde está el Algarrobo Agüero tiene un significado muy grande para nosotros y para lo que es el legado de la Villa Merlo, teniendo en cuenta que, bueno, Piedra Blanca fue uno de los lugares que más habitantes o los principales que hubieron aquí en nuestra ciudad, donde en los fines de 1800, si no me equivoco, fue una matanza muy importante de niños, porque obviamente no tenían que dejar generaciones de los comechingones. Bueno, los españoles terminaron de exterminar los pocos aborígenes que habían en esta zona, ¿no? Así que es una zona muy rica de recuerdos, Piedra Blanca, y obviamente donde vio nacer el máximo poeta de la Villa Merlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, sabés que la biblioteca de Piedra Blanca, ayer lo decíamos, está cumpliendo 30 años, así que hay festejo también este fin de semana. Qué lindo. Hoy también en este programa vamos a tener la visita de los alumnos de quinto año del Santiago Beso, que, bueno, te cuento, el miércoles pasado vinieron, coparon el estudio, cuatro jóvenes acá hablando en la radio y un montón ahí en el estudio. Una de ellas hasta operó, ¿no? Así que, bueno, estuvo buenísimo. Se puede ver ya por nuestro canal de YouTube, por las redes, identiacomunitaria.com, hay ahí videitos, imágenes de los chicos, y nos encanta recibirles porque también entendemos que es la función de esta radio comunitaria. Y también nos traen sus necesidades, que necesitan ponerle voz y lo hacen, y salen todos en patota, en manada, mejor dicho. Sí. Son como cuatro, creo, que van a ir cambiando. Van a ir rotando y vienen con un aporte que está buenísimo, que es, nos enseñan a los adultos las palabras, cómo ellos utilizan las palabras y el significado que tienen. ¿Para qué? Para mejorar ese diálogo entre adultos y jóvenes. Y sí, porque cuando te dicen que la na y que está todo re chill, te quedás medio como bastante offline, si lo querés decir en forma moderna, fuera de línea. Trajeron el re. Y tenía tantas significaciones, sí, que nosotros no teníamos. En formas de escribir, es todo como que tiene un significado diferente o una intención. ¿Vos tenés jóvenes alrededor o te pusiste a estudiar? No, yo, vos sabés que mi círculo es gente siempre más chica, más que todo, así que... Es un eterno joven. Vas aprendiendo que la nada y que todo está re chill, ¿viste? Y entonces te quedas así como, está todo re chill. Bueno, la gente ya sabe, y la que no sabe puede anotar en este momento el teléfono 2664-003011. Nos manda mensajito. ¿Qué nos puede contar hoy? ¿No pensamos consigna? No pensamos consigna hoy, pero es que hay tanto para pensar hoy. Justo es un día tan caldeado de alguna manera. Nos llegó un mensajito igualmente diciendo, muy lindo el programa de ayer. De un vecino de Piedra Blanca. Así que bueno, nos pueden escribir. Son un mimo al alma. Sí, contando, pero bueno, lo que quieran. Además de escribirnos, se pueden suscribir. Totalmente. ¿Suscripción? Con tus... Ahí resmamos. Bueno, se pueden suscribir a la página de identiacomunitaria.com. Ahí hay un cartel requete re grande, apenas entran, aprietan suscripción y hay un montón de montos. Usted siempre se va al más alto. No, mentira, chiste. En dólares. Arranca de euros. Tenés un abanico de opciones. Si no tenés, estás con lo justo, bueno, 1000 puedo, está listo. Está bien. Todo suma. Si tenés parentela en el exterior, está el cuadradito para poder sumar desde el exterior. En tal dólares. Cual, o en euros. Vos le contás que estamos toda la gente Identia sosteniendo un espacio maravilloso y un par de euros, dólares. Y también en el canal de YouTube pueden suscribirse, ¿no es cierto? Terminamos entonces. Nos suscribimos primero. identiacomunitaria.com. Entras, sí, haces clic, elegís el monto. Otro clic, elegís cómo pagas. Tal cual. Listo, primero suscripción. Gracias. ¿Querés ver algo? Y te vas a YouTube, te suscribís en el canal de YouTube. Hay mini notas. Tal cual, identidad comunitaria... .com. Me costó. ¿Te costó entrar? Entrar, sí. Hasta que busqué donde ustedes me habían mandado, digamos, al grupo, y me pasó que eso lo compartí con toda mi familia y así pudieron entrar, porque está bueno tener ese dato, porque para quien dice solamente voy a YouTube y busco identidad comunitaria, aparecen otras cositas. Perfecto. Entonces, bien. Lo que sí pueden hacer es comunicarse con nosotros, nosotros le mandamos el link. Pim, pam, pum, lo resuelven de toque. Yo siento que se hace rápido. Una cosita que nos habían dicho es que como esta radio sabemos que tiene 17 años, entonces a veces aparecía solamente Identia. Y hay que ponerle identiacomunitaria.com. Y ahí está el secreto de la cosa. Ahí te manda directamente. Bueno, son las... ¿Qué hora es, Negrura? 9. Y podés escuchar la radio en vivo. También. 34. 9:34. Si querés, le actualizo la temperatura. Bueno, disminuyó porque obviamente cuando sale el sol va disminuyendo. Es de 5 grados en este momento, pero la perspectiva en la jornada de hoy es que a las 10 de la mañana vaya llegando a los 9 grados. Al mediodía ya estemos en los 12 grados y cerca de la hora 14 estaríamos en los 13 grados como máximo. ¿La máxima 13? Bien. No si sé es que qué les tira a ustedes, chicos. Si es que ¿no? le pega, porque sí, acá sí. tenemos como dos teorías. Algunos van a la tecnología y otros somos más de mirar afuera, ver cómo nos sentimos, abrir te la ventana. Te mojás el dedo, lo sacas. Sí. Obvio. A ver de dónde viene el viento. Es que no hay mejor cosa que ver cómo está el valle, porque vos muchas veces te dice pronóstico 97% probabilidades de lluvia. Claro. Salís afuera y vas a decir, va a caer una helada. Claro. Estás re despejado. Nevó, cayó helada. Todo, pero no, lo no siempre la tecnología tiene la posta. Bueno, 9:35 minutos, tiempo de nuestro primer temita musical. No se vayan, hasta las 12, aire fresco con toda la información y un poquito de humor para la mañana. Afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Minutos. Hola, Elita. Desubicada. Bueno, continuamos en Aire Fresco. Noticias de locales. Ya inauguró la YPF en Merlo. Tenemos nueva YPF en Merlo. Está ubicada en Ruta 1 y Carlos Gardel, en el ingreso sur a la Villa de Merlo. Así es, la segunda YPF. Es la segunda YPF. Bueno, está abierta todo el año, sin interrupción. Se convierte en una opción cómoda y moderna para vecinos, turistas y transportistas. Uh-huh. Bueno, esta estación de servicio, la playa de carga, tiene tres islas. Uh-huh. Con surtidores de nueva generación, surtidor de alto caudal para camiones, pensando para facilitar el trabajo de transportes pesados, que en este recorrido hay bastante. Está muy estratégicamente ubicada, de fácil acceso. Hay un debate ahí con esa esquina, si es necesario o no un semáforo. Mucha gente está pidiendo semáforo ahí. Esa esquina ya hace un tiempo que ya es debatido, porque hubo muchos accidentes en esa esquina. Bueno, ahí justo un comentario luego de la nota. Dice que estaría bueno que pongan semáforos, porque nos vamos a matar entre nosotros. Y bueno, no es el... Atranque el comentario, che. Sí, sí, hacen falta semáforos, sí. Un ordenamiento, sí, un poco mejor. Sí. Ya de por sí el acceso es bastante complejo, es estrecho, no es bien amplio. El acceso que tenemos a la Villa de Merlo desde el sur. Uh-huh. Pero bueno, la noticia es que tenemos una nueva YPF. Todas señales también de cómo Merlo va creciendo y va teniendo más cosas de ciudad, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, en la ruta 1, Carlos Gardel, ahí de fácil acceso para la YPF. Lo que está bueno también es la posibilidad de generar puestos laborales. No sé exactamente cuántos se generan, pero bueno, es una forma también de generar empleo. Exactamente. Generar. Tengo una consulta. ¿Solo nafta? ¿Cómo solo nafta? O sea, hay nafta y GNC en la estación de servicio. El grillo, cri. ¿Cómo? Re fue la cara. ¿Cómo nafta? No, pero, esto no le pregunté fuera del mira, aire. Mira, no dice si tiene GNC también. Bien, porque yo pasé varias veces fijándome y no lo puedo ver. ¿Tiene GNC? No lo logro ver. Solamente veo de nafta. No recuerdo alguna YPF con GNC yo. Yo tampoco. Ah, perfecto. Bueno, tenemos la GNC enfrente. Ya estoy haciendo una consulta y les ahí está. Perfecto. Bien. Les mando el audio acá en vivo. Hay diferencia de precio de una estación de servicio y otra, tanto en la nafta, en el combustible en general, digamos, ¿no? Con el gas también. Me ha tocado de ir a cargar gas a otra estación de servicio. Es como, ¡ay, qué carito el metro de gas! Por sí. Eso dije, bueno, la YPF va esta a traer... Esta es la mía, dijiste vos. Esta es la mía, pero me parece si la que la no. YPF pone gas... tiene otro precio. Pero es verdad, no. Creo que tiene razón, Jorge. No recuerdo de que tengan GNC también. Bueno, un redato para buscar. Bueno, seguimos en esta rondita de información local. Bueno... Uno de los temas que ayer mencionábamos tiene que ver con que se hizo público este comunicado de la presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua. Es un tema que todavía está abierto, por eso sigue siendo noticia. Bueno, es un comunicado que se hizo público en el día de ayer, Belén Gurruchaga. Hizo una exposición muy clara, muy contundente, con un montón de cuestiones que tienen que ver con esclarecer algunas de las acusaciones que se hicieron públicas, inclusive que iban directamente atacando a su persona y al Consejo de Administración del que ella es parte. Bueno, ayer leíamos una partecita, el inicio de este comunicado. Me parece que también entre las cosas que no llegamos a desarrollar ayer es un cuadro que clarifica muchísimo gran parte de la gestión donde ella estuvo como presidenta. El cuadro es un resumen desde el 2014 hasta la actualidad, o sea, de los últimos más de 10 años, donde se especifica quién estuvo de presidente y cuál fue el resultado económico de esa gestión. Básicamente, lo que ella muestra, 2014 estuvo de presidente Daniel Alfaro y se arrancó con un saldo positivo de 26.631 pesos, pero hubo 5 años, desde 2018 hasta el 2022, que fue donde ella empezó, bueno, este nuevo Consejo de Administración asumió, 5 años consecutivos de un balance negativo de cifras muy importantes, ¿no? Sí. 42 millones de pesos muy importantes que estaban, en ese momento estaba de presidente de la cooperativa Marcelo Arias. Bien. Que es el que fue recientemente electo en esta asamblea. En la cooperativa. En esta asamblea que tiene todavía hasta el día de hoy muchas irregularidades, que está en suspenso porque, esta asamblea necesita ser avalada por la Dirección de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la provincia, que también queremos compartir, que nosotros buscamos el relato, el testimonio y cuál es la postura de la Dirección de Cooperativas y Mutuales. Por ahora no están dando declaraciones, pero hay una expectativa acerca de cuál es la postura que va a tomar. Claro, sin lugar a dudas, la situación a definir, ¿por qué? Porque se requiere algo que se llama las firmas. Sí. Más que todo cuando ahora tengan que hacer la liquidación. De socios, digamos, ¿no? No. Ahora con la firma bancaria, por ejemplo. Bien. Quien era el representante del área de cuentas administrativas, se tiene que hacer el traspaso legal. Obviamente. Hasta el día de hoy, los empleados no van a poder cobrar hasta que esto se legalice o se homologue, se rubrique, no sé cómo se llamará en ese aspecto, pero la situación es compleja. ¿Por qué? Se va a llegar la fecha de cobro y obviamente ellos tienen que definir. Si la asamblea de facto que impuso el municipio y se realiza esta asamblea de hecho por parte del personal destituyendo al otro, bueno, en esta situación que se genera este conflicto es la que se tiene que definir esta situación. ¿Cuál es la que vale? La que se inició principalmente por quienes estaban avalados legalmente, sí, o por quienes la toman de forma de facto, que bueno, es encabezada por el... el ministro de Turismo. Claro, por el abogado, intendente... Interino. No, por el intendente elegido democráticamente y actual ministro de Cultura, Pinto. De Turismo. ¿No? Y después teníamos... Me suena. A quien no es socio, pero también estuvo presente, lo veíamos en... Más que todo, yo no sé si ustedes vieron el canal local, sí, cómo lo sacaban a Maldovini, ¿no? Claro. Sí, una asamblea que fue muy violenta, bueno, que se pudo ver que arrancó con el normal funcionamiento. Sí. El secretario Hernán Gil, bueno, hizo el encuadre legal donde compartió las notificaciones que habían recibido de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia, donde el 12 de mayo habían recibido una notificación que tenía que ver con que los socios que podían participar de esa asamblea del 7 de junio eran quienes habían asistido a la primer parte, el 3 de mayo. Claro, eso hay que tener en cuenta, para que la gente lo tenga bien en claro. La asamblea se realiza el 3 de mayo, se pasa un cuarto intermedio, que iba a ser supuestamente el 20 de mayo, pero se pasa después a junio. Pero ¿qué es lo que dice, o cuáles son los términos en los cuales se pasa a cuarto intermedio? Acá ingresaron 100 socios del cuarto intermedio, van a participar 100 socios. O sea, más claras las reglas de juego no son. Que lo que pasó fueron por imposición, en forma de patoterismo, porque es patoterismo prácticamente. Y eso es lo que más me da lástima, porque muchas veces veía a mujeres que uno las conoce, vecinos de acá de la Villa de Merlo, de ir a Allende, ¿no? No, la verdad, solamente una imagen triste. Los vecinos y muchos trabajadores de municipales, sino funcionarios de alta jerarquía del gobierno provincial y municipal, ¿no? Estamos hablando ministros, intendente, presidente del Consejo Deliberante, el responsable provincial de vialidad, bueno, toda una serie de directores, secretarios municipales. La verdad que fue bastante caótico. Además, esto tiene un impacto que tiene que ver con el normal desarrollo de la vida de una institución, ¿no? Porque si esto ya lo empezamos a naturalizar y esta va a ser la forma de gobernar en cualquiera de las instituciones intermedias, es muy grave. Y bueno, pero pasa que ya lo hemos visto en el Consejo Deliberante. O sea, yo lo viví en carne propia, que me dieron a sacar para que no transmitiera la banca del vecino, que no querían de que saliera a la luz todo lo de los desmontes ilegales y ese negociado entre amigos. Pero después tuvimos la sesión, que he participado de sesión en el Consejo Deliberante, veía Morales, ¿no? A Virginia. ¿Cómo la presidenta del Consejo Deliberante la vio? Levantó la mano, hizo cuenta que nunca la vio levantar la mano. Cuando tenés 3 minutos, por reglamento del Consejo Deliberante, porque imagínate que lo investigué, lo estudié a fondo, para que las personas den la mano. La presidenta del Consejo miró así, listo, le había levantado la mano, la obvió completamente y siguió con la orden del día. Situaciones que por ahí, yo siempre digo, porque he cubierto bastante el Consejo Deliberante y celebro de que hoy en día por lo menos se transmita por internet. Claro. Porque quienes íbamos en persona y grabábamos y estábamos ahí escuchando la sesión del Consejo Deliberante, voy a decir, la mierda, che, si estos son nuestros... Sí, desesperanzador. No, fuera de desesperanzador, lo bajo, los insultos, la forma, las chicanas. Los tratos. Las chicanas, siempre la chicana, ¿viste? La chicana, la chicana, la chicana. Pero en realidad, viste, quien chicanea, chicanea, resulta ser peor que la enfermedad, ¿no? Sí, bueno, venía entonces contando acerca de este comunicado que ayer compartió Belén Gurruchaga, quien fuera presidenta de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo. Y bueno, en esta descripción que ella hace, un comunicado extenso con un montón de información, una de las cosas, decíamos, que es el balance de los últimos 10 años y muestra cómo en varios de los 5 años, donde el presidente fue Marcelo Arias, que es actualmente el presidente elegido entre impuesto. Sí. De facto. Bueno, tuvo un balance negativo por muchos millones, y en el caso de ella, de la gestión donde ella presidió, bueno, termina con un saldo positivo de 202 poco más millones de pesos, ¿no? Muy importante también clarificar esta situación. ¿Por qué? Porque también el oficialismo salió a decir que este Consejo de Administración estaba muy endeudado. Entonces ella hace una descripción detallada de cómo quedaron las cuentas todo el tiempo que ella estuvo. También uno de los puntos álgidos tenía que ver con la cuestión de la salarial de los trabajadores operativos. Bueno, hay varias categorías, sabemos que cada lugar de trabajo tiene su propio nomenclador. Peso público es que la categoría más baja, la categoría 5, en el año, en diciembre del 2022, era de un salario de 110.000 pesos, y en mayo de este año pasó a 890.000 pesos. La categoría 5, una de las más bajas. La más baja, sí. Mientras que la categoría 13 pasó de diciembre del 2022 de cobrar 158 mil pesos a mayo de este año a 1.400.000 pesos. Ese fue uno de los argumentos que lo escuchamos por Juan Álvarez Pinto, que decía que la cooperativa, los empleados de la cooperativa estaban mal pagos. Yo calculo que quisiera saber cuánto cobra un empleado municipal en comparación a los empleados de la cooperativa. Y yo te la respondo así, chiquitita. ¿Viste que hay un portal que se llama Noticias Villa de Merlo? Que sí. es de la municipalidad de Villa de Merlo. Sí, es de... Y les pagan sueldos con del municipio 350 mil pesos. O sea, el mínimo. Claro. O sea, a la categoría... Les pagan como empleados municipales 350 mil, la mínima de los empleados. Bueno. Bien, entonces, ¿desde qué lugar hablamos? Como analizar un poco más toda la historia que esta gente ya tiene, ¿no es cierto? Su accionar, cómo ensucian, cómo hablan del resto. Bueno, como para empezar a pensar más a la hora de poner nuestro voto y en quién estamos depositando nuestras confianzas. Sí, y concretamente con la situación de la cooperativa de agua, ahora está, decíamos, venimos diciendo estos días, la papa caliente la tiene la provincia, que es quien tiene que finalmente decidir si va a avalar esta situación o no. Claro, y acá viene un poco lo que vos narrabas, Jorge, que es... necesariamente este nuevo Consejo de Administración necesita la legalidad, porque tiene que pagar sueldos, por ejemplo, necesita esas firmas para poder accionar. Si no, no va a poder hacerlo, porque todo el dinero que tengan no van a poder disponer. Pero fuera de toda esta situación, ahora mágicamente la SUD se vuelve a activar. A ver... Eso Belén también habla en el comunicado. Ya es obvio que ahí había como una... ¿Cómo se llama? Cuando te vienen apretando, ¿no? Uh-huh. De que te desfinancia, te suben cosas, uh-huh. En fin. Había como un ataque que es bastante obvio. Pero, a ver, jugaron con el agua, con la sed, con la necesidad de todos nosotros durante años. O sea, no me importa... A ver, todos sabemos cómo se administra el agua. Lo maneja San Luis Agua, se lo pasa a la cooperativa y la cooperativa lo distribuye. Eso lo sabemos todos. Sí. Ahora... Necesitamos reservorios. La SUD la activan ahora, ¿por qué? Porque tienen el control de facto de la cooperativa de agua. Uh-huh. Y salen a hacer publicidad como que la solución ya cesa. ¿Y qué pasa si la gestión actual es dada de baja, no se la reconoce legalmente y vuelve a estar la administración anterior? ¿Qué pasa? ¿Se va a cortar la obra de la SUD? Obvio, ¿van a hacer padecer de nuevo agua de nuevo? ¿No van a hacer más la conexión entonces desde la SUD con dos venados para que administre agua para el resto de la Villa Merlo? De igual manera, para mí, y es algo que lo tengo muy pendiente, que creo que la sociedad de la Villa Merlo también tiene que tenerlo en cuenta, que cuando se fue la asamblea por el agua, en el Chumamaya, hay, o sea, por el arroyo del Tigre pasa mucha agua también, que sí. la está absorbiendo solo un barrio y que no se la comparte con nadie. Sí, eso es histórico. A donde estaba el casino viejo, el Dos Venados, donde hoy en día es un centro de convenciones, hay reservorios de agua también, o sea, que tenemos para hacer obras de agua. Uh-huh. Falta la en esa zona, en el Tigre, falta la canalización, pero que tenemos forma de tener agua, hay formas de tener agua, sí. y también hay una planta... Vivimos arriba de un acuífero, ¿no? Pero aparte tenemos acá en Pepe Mercado, arriba, sí. de Las Lajas, también tenemos otra obra que no está funcionando. Uh-huh. Tenemos un reservorio de agua tan, pero tan grande en la loma de los mercados, no sé si se ubican ustedes, donde estaba esa piedra de molino, uh-huh. Desde el año 1906, cuando llega el ferrocarril a la Villa de Merlo, con la que con el agua hacían girar esas piedras grandes para moler el maíz. Bueno, esa piedra sigue estando todavía en ese lugar. Y en esa loma de acá arriba hay una cantidad de agua. O sea, yo muchas veces no quiero cuestionar, obviamente no soy un erudito en la materia, pero yo sigo insistiendo que en Merlo tenemos agua, nada más que no la hemos canalizado como la tendríamos que haber canalizado, porque vertientes hay sí. que uno ve hace mucho tiempo, pero lamentablemente también las napas se han contaminado, ¿no? Algo que dijo Belén: nos quisieron callar porque no nos podían controlar. Uh-huh. Así es. Buena síntesis. Vamos a ver, cómo sigue la cuestión de la gestión de la cooperativa de agua de Merlo. Nos quedan los últimos minutitos de este bloque, de esta ronda de noticias locales. Alita, vos tenías algo también, sí, para compartirnos. Sí, tenía. Caldeada en las noticias locales también. ¿Ah? Está todo sí. movidito. Sí. En todo el país, en todos lados. Bueno, Alita. Bueno, les cuento. Esta es una noticia muy bonita para los perritos, los gatitos que tengamos en la casita, las mascotas, ¿no? Vacunación gratuita y castraciones en Merlo. Este miércoles 18 de junio, o sea, hoy, la dirección de Zoonosis realiza una jornada de vacunación antirrábica gratuita en el Pantanillo. De 15 a 17 horas para perros y gatos sanos mayores de 3 meses. Uh-huh. También habrá castraciones del 23 al 26 de junio en el quirófano fijo municipal. Bien. Bueno, buenas noticias porque tiene que ver ahí con un acceso. ¿Qué nos puso? ¿Un miau miau de fondo? Tenemos el miau miau miau. Bueno, noticias para las familias con mascotas. Exactamente, sí. Es muy importante ser responsable a la hora de la castración de nuestras mascotas, nuestros animalitos, así después no hay sobrepoblación. Y miau, miau, miau, miau. Y miau, miau, miau. Tenemos ahí. Son las 10 de la mañana, ya estamos a tiro para nuestro segundo temita musical. Hasta las 12, no se vayan porque hay muchísima más información. Ya vienen nuestras primeras entrevistas, vamos a estar abordando distintos temas y en un ratito también vamos a recibir a los alumnos de quinto año de Santiago Beso. No se vayan, hasta las 12, aire fresco. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-0030. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, espero. Volvemos a viajar. La Cooperativa Telefónica Merlo reabre el Departamento de Turismo. Calafate, Humahuaca, Puerto Madryn, Cataratas, Búzios, Cancún. Siempre un viaje a tu medida. Informate ya al 2665-016854. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo.

Estamos escuchando a Antonio Esteban Agüero. Ay, perdón, te corté. No, está bien. Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana en aire fresco por Evidentia 103.3. Nos vamos... Ah, la miércoles está robotizada. No, vos sabés que yo contra la inteligencia artificial, out. Chao. No. La hora 16 minutos. Encima, uno que conoce sistemas sabe cómo se maneja eso. Va. No, por favor, por favor. 16 minutos de las 10 de la mañana, comunicación telefónica en aire fresco. Nos vamos a Capital Federal, Pamela. Nos vamos a Capital Federal. Ya estamos en comunicación con Luis María Bornes. Él es parte del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Bueno, Luis María, acá estamos. Alejandra, Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Gracias por esta comunicación. Hola compañeros, ¿cómo les va? Muchas gracias a ustedes por la atención de llamarme. No, por favor. Buen día. Bueno, Luis María, vimos que como parte del movimiento ecuménico estuvieron visitando estos días a Cristina Fernández. Bueno, hoy es un día particularmente de mucha expectativa, de mucha movilización. Ya nos contarás cómo lo vas a vivir vos, pero... preguntarte primero acerca de esa visita con Cristina Fernández, bueno, ¿qué pudieron dialogar? ¿Cómo la vieron? Bueno, esta visita fue parte de... A ver, hay dos momentos que quiero compartir con ustedes. Un primer momento fue el domingo, donde el MED, que es parte de lo que es la mesa ecuménica, hizo una especie de, llamémosle, acto, celebración ecuménica, interreligiosa, frente a la casa de Cristina, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que también en estos tiempos de crueldad planificada, también está en disputa el campo de la fe, ¿no? No nos olvidemos que... el presidente habla de las fuerzas del cielo, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el campo de la fe, la Mesa Ecuménica, que es un espacio integrado por el MED, por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, los Cura Opción por los Pobres y otras organizaciones de derechos humanos y sociales basadas en la fe, vimos la necesidad de generar un acto donde también desde la fe darle fuerza a Cristina y también denunciar, ¿no?, todo esto que está pasando. Eso fue el domingo. Uh-huh. Y el lunes, en otro espacio donde también está el MED, que es la Mesa de Organismo de Derechos Humanos, pudimos visitar a Cristina, tener un muy lindo momento de casi 2 horas de charlas, de anécdotas, de debate político y análisis de coyuntura, que la verdad para nosotros fue muy movilizador. La vimos a Cristina muy entera, con mucha fuerza, digamos. Había algunos compañeros que se los notaba que estaban quebrados y como que Cristina les daba ánimo y que, bueno, hay que seguir en la primera línea, hay que seguir militando porque, bueno, esto viene para largo y que bueno, hemos tenido, por así llamarlo, una derrota con esto que le ha pasado a la expresidenta, pero no estamos vencidos y hoy creo que se va a demostrar una enorme, enorme movilización de todo el campo nacional popular, donde parte de eso es el kirchnerismo, parte de eso es el peronismo, pero también otras vertientes que dicen que esto no lo podemos tolerar. La situación que hoy le toca vivir a la expresidenta es una cuestión mucho más grave que el caso particular, ¿no? Es lo que podríamos llamar la instrumentalización del Poder Judicial para perseguir opositores políticos, ¿no? Uh-huh. Lo que se denomina el lawfare, digamos, ¿no? Y que ya lo vimos meses atrás cuando se procesó a Vanina Biasi, cuando se procesó a Alejandro Bodart, por el simple hecho de decir algo que estas Naciones Unidas está planteando, el genocidio del Estado de Israel al pueblo gazatí. Uh-huh. Entonces, ya hay enormes antecedentes. Entonces, cuando esta politización de la justicia, ¿no?, donde hay investigaciones y procesos judiciales que se activan selectivamente, ¿no?, en 40 y pico días ya resolvió la Corte Suprema, ¿no?, donde casos similares, ¿no?, pueden tardar años, ¿no? Y mientras quizás se omite causas muy similares, las 50 causas que tiene Macri duermen, ¿no? Uh-huh. En el salón de los perdidos, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto es gravísimo, ¿no? Y obviamente que sumado, y ahí es donde tenemos que dar una enorme disputa nosotros y nosotras, ¿no? La alianza con los medios empresariales, ¿no? Medios de comunicación empresariales, como lo define el expresidente Correa de Ecuador, ¿no? Uh-huh. Grandes conglomerados mediáticos que operan como cajas de resonancia, ¿no? Y volvemos a Majul, ¿no?, que dan sentencia antes que la corte se expida, ¿no? Los Feynman, los Majul y todos. Exactamente. Y bueno, y ya tienen el veredicto de culpabilidad, ¿no? Entonces, uh-huh, la población ya sabe que fulano, mengano, ya es culpable porque lo dice tal medio. Entonces, me parece que estamos en un momento complicadísimo, porque ¿cuál es el efecto para nosotros, compañeros? Y yo sé que ustedes son también militantes del campo popular. ¿Cuál es el efecto disuasorio? Uh-huh. ¿No? O sea, a ver, más de un familiar, algún amigo cercano, che, cuídate, no te expongas, afloja un poco, sí, mira que ahora está, la cosa está brava. Y muchos también son afectados por estas cosas. Si le hacen esto a Cristina, si le hacen esto a Vanina Biasi, si le hacen esto a Alejandro Bodart, ¿cómo nos, cuál es que queda para el resto, la sensación, ¿no?, que tenemos? Claro. Sí. Uh-huh. Así que bueno, ese es más o menos el panorama y cómo tenemos también que dar esa disputa en el uno a uno con nuestro vecino, con nuestra vecina, con nuestros compañeros de trabajo. Digamos, yo soy también trabajador del Estado. Uh-huh. Y también tenemos que, en los sectores de trabajo donde están desguazando al Estado, tenemos que dar un enorme debate, Porque acá no es solamente trabajadores y trabajadores despedidos. Son programas, son derechos que la población está perdiendo y no se están dando cuenta. Vuelvo un poquito a cuando arrancaste la conversación, que planteabas esto de, bueno, no es casual poner el eje en la fe, ¿no? Y una de las cuestiones, sea la fe para cada quien, lo que sea, ¿no? Pero poniendo la fe como un motor, como una un motor para seguir adelante y para hacer cosas, porque lo peor que nos puede pasar es la desesperanza, ¿no? Pensar que todo está perdido y que no tenemos ya más. En ese sentido, vuelvo a tu relato acerca de, bueno, lo entera que está Cristina, que también lo vimos en los medios hegemónicos, cómo eso molestó, ¿no? Esto de salir al balcón y que bailaba y que saludaba, eso molestó muchísimo, y no casualmente ayer se lo prohibieron previo a que, bueno, están llegando un montón de colectivos de distintas provincias del país. En esa conversación más íntima que ustedes pudieron tener, ¿sacaron en limpio algunas pistas de cómo seguir esto de que se va concretando su prisión domiciliaria? Pero un poco ella siempre me parece que va dando mensajes continuamente, que es no abandonar la pelea, no dejar de organizarnos, las bases siempre movilizadas. Bueno, aprovecharte, ya que tuvieron la posibilidad de estar en esa conversación más íntima, si pudieron profundizar, ¿no?, acerca del cómo seguir estando ella con esta condición. Sí. Mira, primero, ella en algún momento planteó y enfatizó su compromiso con de fe, diga, más en este intento de asesinato, ¿no?, de que a la cual ella sufrió, dice, fue un milagro, ¿no? Por eso para ella es algo muy, muy significativo. En la charla que tuvimos, creo que enfatizó lo que también viene planteando públicamente, la necesidad de unidad, la necesidad de diálogo, la necesidad de dejar los intereses personales, individualistas, para lo que es la, para sumar a la construcción colectiva. Entonces, me parece que eso fue de alguna manera el que nos dio en esa charla, rodeada de anécdotas personales, anécdotas familiares de Néstor con sus hijos. Bueno, la verdad que fue muy lindo y muy movilizante para nosotros, porque uno, digo, no sabíamos cómo la íbamos a encontrar, pero sí la encontramos muy entera, la encontramos muy firme, la encontramos con una serenidad que extraña para una mujer que en pocas horas le iban a dictar cuál iba a ser su manera, ¿no?, de vivir esta condena, digamos, ¿no? Que en este caso, bueno, se le pudo dar la domiciliaria con un montón de elementos humillantes, ¿no?, que es, era esperable de ciertos miserables. Sí. ¿No? La verdad que sí. Bien, bueno, y hoy, bueno, un día, esto mencionábamos, va a ser un día con mucha presencia de la gente en la calle. ¿Cómo se vive desde allá, no? Nosotros lo vamos viendo ahí un poco por los medios, por las redes. Compartinos un poco, bueno, cómo lo están viviendo, qué se espera, cómo esperan el día de hoy. Yo en este momento me encuentro en la sede del Consejo Directivo Nacional de ATE, ¿no? y ya están llegando compañeros de Rosario, ya están saliendo los compañeros que vienen de provincia de Buenos Aires, de La Plata, de diferentes lugares del conurbano, ya hay compañeros de Moreno, a pocas cuadras tenemos la UOCRAN y ves un montón de compañeros y compañeras ya ahí encontrándose. Entonces, está muy, muy movilizado la ciudad. A las 12 del mediodía en la Casa de las Madres, en Piedra, se juntan los organismos de derechos humanos, la Mesa Ecuménica en Avenida de Mayo y Piedra. O sea que la ciudad va a ser un hermoso arcoíris diverso que es el campo popular, con esperanza, porque creo que hemos que perder, de que si nos unimos y nos organizamos y ponemos todo lo que hay que poner, esto no tiene que durar mucho más. Me parece que esto no tiene que durar mucho más, más allá de la situación particular de Cristina. Estamos viviendo una situación como país muy angustiosa. Entonces, me parece que eso es lo que se está viviendo, de alguna manera, entre la bronca y la fiesta, digamos, ¿no? Esas las dos sensaciones. La bronca porque a una de las referentes máximas del campo nacional popular está padeciendo una situación injusta, pero por otro lado la fiesta, el encuentro y la alegría de poder expresarnos, a pesar de pasás por Congreso y parece que estamos en un estado de sitio, ¿no? Claro. Sobre Rivadavia, los camiones hidrantes de gendarmería. Sobre Combate de los Pozos, está la prefectura. A una cuadra, la Policía Federal. Una cuestión, pero esto todos los miércoles, ¿no? Esto todos los miércoles y obviamente hoy se va a reforzar más, ¿no? Entonces están las dos imágenes. Entonces también ¿qué imagen de país querés? ¿La imagen de país símil dictadura, ¿no? O la imagen del país de la verdadera libertad, la imagen del país de donde uno se puede expresar. Porque que el pueblo se exprese es parte de la salud mental del pueblo, ¿no? Uh-huh. Esta gente no quiere que nos expresemos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, solamente a un sociópata se le puede ocurrir una cosa así, de no dejar que el pueblo se exprese, claro, ¿no? Pero bueno. Hoy la cita entonces es a las 14 horas frente a en Plaza de Mayo y, uh-huh, y bueno, las organizaciones desde las 10, 12 y 1 de la tarde en diferentes puntos de la ciudad se están organizando. Uh-huh. ¿Se sabe si va a haber lista de oradores, algún comunicado en común? Hasta el momento parecería que no. Hasta el momento parecería que no. Pero esto es el minuto a minuto, porque claro, hasta anoche nos encontramos en un punto determinado y movilizamos a Comodoro Py. Y así fue que a última hora se cambió todo y apareció la propuesta de estar en la Plaza de Mayo. Claro, exactamente. Se cambió la modalidad, lo que pensaba que en algún momento iba a encabezar Cristina Fernández. Bueno, ahora que no puede, me parece que también cobró otro sentido. Se reforzaron las consignas en general, como vienen siendo todos los miércoles, ¿no? Se amplió, además del apoyo a Cristina, bueno, todos los derechos que están siendo avasallados y que cada miércoles se sale a defender en conjunto con los jubilados y todos los sectores afectados. Bueno, Luis María, ¿te quedó alguna otra cosita para compartirnos? Nada, agradecido por este mensaje. Bueno, y a disposición, compañeros, lo que desde acá podamos compartir y conversar, aquí estamos. Bueno, buenísimo, mucha fuerza para el día de hoy. A cuidarse, ¿qué le podemos decir? Vamos a estar atentos a lo que suceda entonces allá en Buenos Aires. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.

tratar de aceitar y profundizar todos los espacios de coordinación, de colaboración que nos permitan sumar y multiplicar esfuerzos con organizaciones hermanas. Claro. Bueno, sin lugar a dudas, Carmen, detenciones arbitrarias, confecciones de listas negras son uno de los puntos principales de este problemático decreto, ¿no? Espionaje ilegal sobre las redes sociales. Y hoy se dio a conocer una noticia también, que es reciente casi, que el gobierno también autorizó el uso de armas semiautomáticas como para actividades deportivas, ¿no? O sea, nos estamos encontrando con estos desfasajes. Bueno, ya se había desregulado toda la normativa del RENAR, podías hacer el trámite por internet. Claro, pero hoy salió la publicación de que un relajamiento, que lo único, a ver, ustedes se acuerdan de Patricia Bullrich en campaña diciendo quien quiera andar armado, que ande armado. Sí, claro, pero en el día de hoy, ¿dónde está la novedad? Carmen, pero a partir de este hoy miércoles se suman armas semiautomáticas, como por ejemplo carabinas, fusibles, subametralladoras de asalto, que son armas de uso militar calibre 22 LR, bueno, para supuestamente para fines deportivos, ¿no? Pero bueno, una... Sí, bueno, eso significa más armamento en la calle, es lo que venimos denunciando, uh-huh. Lo que venimos señalando, que nos incrementa el número de armas en manos de la población civil, y eso redunda solamente en más violencia. Carmen, bueno, para ir terminando, nos mandan un mensajito también para preguntarte dónde se puede conseguir el manual que ustedes construyeron como Correpi. En nuestro sitio web, correpi.org, allí van a encontrar el clásico histórico, que es el manual del pequeño detenido, van a encontrar el resto de las cartillas de manuales, de tomas de colegios, de movilizaciones, de tomas de fábricas, de bueno, de lo que se les ocurra. Muchísimas gracias por esta comunicación y por todo favor. El compromiso que desde hace años vienen, bueno, teniendo Correpi y vos en tu persona. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, hasta luego. Escuchamos la comunicación entonces con Carmen Verdú, coordinadora contra la represión policial e institucional del país, referente histórica de los derechos humanos, en la comunicación telefónica que pasaba en la mañana de Aire Fresco, 10 de la mañana, 51 minutos, pausa musical en la mañana.

Bueno, y lo que hicieron anoche la policía de la provincia parando micros en nuestra provincia, y ¿viste? Estamos todos como en peligro, que es lo que creo que nos tenemos que despertar todos, todas y todes. Estamos realmente en peligro. Y sí, con un poder judicial y con una policía brava. Bueno, y con respecto a la policía, ¿cómo viene accionando al nivel local con las marchas todos los miércoles? Mira, nosotros en general, por suerte, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No nos gasean, no nos apalean, peleamos contra la apatía. El otro día se nos acercó un policía a consultarnos por qué estábamos ahí, cómo era el tema. Pero sí, bien, recuerdo. La verdad que me paré, le expliqué que inclusive estábamos normalmente en el aljibe y nos habíamos corrido, que por ahí no nos habían prestado atención porque siempre estábamos en el aljibe y nos habíamos corrido para la esquina. Yo no me puedo quejar, sí, bueno, vienen, deben tener un álbum de fotos y videos de nosotros, y hay que tomarlo un poco en risa para no amargarse. Y de acuerdo. Pero, bueno. Y de acuerdo a las medidas últimas con respecto a la policía, ¿vos te parece que en el día de hoy van a accionar de otra forma o se van a seguir manteniendo igual? No, yo no creo. Yo creo que van a seguir de la misma manera. Sí, ponen un patrullero, una camioneta. Nada, no pasa a mayores. No creo que pase a mayores. Me parece, sí, que estamos viviendo en una ciudad con mucho atropello institucional desde lo local. Anoche la provincia demostró que también desde lo provincial. Bueno, no hablemos de lo nacional porque no me quedan palabras. Pero me parece que no, que vamos a seguir en las mismas condiciones, juntándonos. Lo único que pido es que todos los que puedan, aunque sea pasar un rato, es muy importante porque nos están atropellando y estamos en peligro, y creo que esto es lo que tenemos que tener conciencia, que estamos en peligro. Después podemos tener ideologías distintas con respecto a cómo llegar a un fin, podemos ser de partidos distintos, pero el tema de derechos humanos y de lo que nos corresponde, bueno, que los viejos no nos estén matando de hambre y sin medicamentos. Claro. Mabe, reforzamos entonces la convocatoria para el día de hoy en la Plaza Sobremonte. Sí, estamos en la esquina, como frente a la municipalidad, y la consigna hoy puntualmente es: vienen por ella, vienen por la democracia, entonces vamos con ella. No estamos en Buenos Aires, estamos acá y queremos ser representación también de una manifestación de repudio a todo lo que está pasando en este país. Sí, porque son políticas que nos afectan a toda la población. A todos, todos, a todas y a todes. Acá no, bueno, es Cristina. No es Cristina, somos todos. Bueno, muchísimas gracias, Mabe. Entonces, esta noche, esta tarde a las 16 horas en la Plaza Sobremonte, ese va a ser la concentración. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Gracias por todos los miércoles permitirme que anunciemos esto que es muy importante. Todos los miércoles somos un poquito más y eso es lo que me pone muy contenta. Igual, a mí no me van a sacar de esa plaza de ninguna manera. El monumento, vamos a hacer el monumento a Jubiletes y ahí con la figura de Mabe. Muchas gracias, Mabe. Hoy no, entonces, gracias a ustedes. 16 horas, gracias, recordamos. Gracias, Mabe. Un abrazo grande. Los espero. Besos. Gracias. No falten. Bueno, hablábamos con Mabel Turtela, entonces, ella es de nuestra columna Jubiletes y como todos los miércoles, convocando a la Plaza Sobremonte 16 horas. Nosotros, una musiquita, porque ya están en el estudio los chicos, las chicas de quinto año del Santiago Beso, con quien vamos a dialogar. Así que un temita musical, acomodamos el matecito y ya volvemos. A unas prostitutas. Vive en mi océano salvaje. sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos. Hace 29 minutitos, ¿cómo se nos llenó el estudio? Se llenó, tuvimos como que hacer. Como todos los miércoles, aparentemente. Desde el miércoles pasado, encanta que se llene de estudio con esta juventud. Hicimos rotación acá, sacamos dos compañeros de la mesa para que entren ellas que vinieron. Cuatro en la mesa y otro tanto acá en el estudio. Y claro, estamos hablando de los alumnos de quinto año del Santiago Beso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Caras nuevas porque la vez pasada estuvieron otros cuatro. Ahora ya las vamos a presentar. ¿Me dejas decir un mensajito antes? Porque nos escribieron al 2664-003011 y nos pidieron por favor que pasemos este mensaje que tiene que ver con una vecina de acá de la Villa de Merlo, Gabriela, que perdió sus llaves del auto en los alrededores del Orsali el día de ayer. Tiene una tira violeta y en el llavero una muñeca negra. Bueno, quien encontró las llaves por los alrededores del Orsali es la llave del auto, así que bueno, muy, muy importante quien la pueda encontrar, se comunique al 2664-74-7183. Unas llaves de un auto por los alrededores del Orsali que se perdió ayer, 2664-74-7183, la vecina Gabriela. Bueno, ahora sí, todo. Bueno, ahora tenemos la columna más fresca de aire fresco. Se llaman Los cristales que hablan. Y es, hoy nos acompaña Fiorella, Sam, Alma y Kiara. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos traen para hoy? Eso. ¿Qué tienen preparado? Bueno, hoy les traemos una... Acá hay un montón de hojas, hay mucho machete, dando vuelta, primera vez en la radio, primera vez al aire, bueno, genial, un debut, así que tranqui, esto es muy relajado, no somos profesionales, simplemente que bueno, tenemos... Somos el pueblo que habla también. Claro, así que bueno, tranquilas, arranquen con lo que quieran. Bueno, empiezo hablando sobre... las escuelas. Sí. Bueno, es algo que nos quedó pendiente del miércoles pasado que vinimos. Voy a empezar hablando con la escuela de Cerro de Oro. Bien. Bueno, el 5 de junio se hizo una peña folclórica por los 20 años del nivel secundario. Fue organizado por los profesores. Fue de 7 a 12 de la noche. ¿Estuvieron presentes? ¿Bailetearon ahí? No, yo no me observé. Iba a ir, pero estuve una semana en cama. Me agarró fiebre. El resfrío nos tiene a mal traer. Sí, no, hay un virus. Hay un virus, es cierto. Bueno, pero ahí la Escuela de Cerro de Oro, sí, estuvo fue de festa. Entrada gratuita, fueron 500 personas. Un montón. Más de lo esperado. Por eso duró tanto. Ah, se extendió más de lo pensado. Sí. Bueno, hubo cantina, show en vivo. Estuvo la banda de Séquitos de Delirantes, que bueno, para felicitarlos a ellos, es una banda que hay integrantes de nuestro curso, son 7 integrantes, hay de Cerro de Oro también. Y después estuvo la obra de La Nona, que fue hecha por los chicos de sexto. Y en total hubo 14 shows, un montón también. Ah, un montonazo. ¿Estos shows, en estos shows participaban de otras escuelas también? ¿O era solo de los alumnos de Cerro de Oro? No, eran shows de artistas de folclore. Artistas de folclore. Claro. ¿Y la convocatoria hacia otras escuelas fueron muchos del resto de las escuelas de Merlo? Sí, creo que sí. A ver, yo no estuve, pero varios amigos míos estuvieron ahí acompañando también a la banda de Secreto de Lirantes, más que nada. Que tiene su club de fans. Claro, sí, tiene su club de fans. Así que sí, supongo que sí fueron 500 personas, así que... Claro, sí, un poco bastante, de todos lados. Claro. Bien, eso respecto a la Escuela de Cerro de Oro, porque vamos a contar para quien no escuchó el miércoles pasado, bueno, estamos con alumnos y alumnas de quinto año del Santiago Beso, que arrancaron la columna el miércoles pasado compartiéndonos cuáles son las escuelas de Merlo y los alrededores. Y bueno, y hoy están completando esa lista, ¿no? Y con una clara intención de vincular todas las escuelas a través del alumnado. Claro, sí, sí. ¿Qué otra escuela pudieron encontrar? Pasada mi compañera. Bueno, tenemos carpintería también, que los chicos de quinto se fueron a una salida educativa a San Luis. También hicieron un torneo de vóley, arte y fútbol. Eso, más cerquita el micrófono. Lo van a hacer el jueves 26, perdón. Uh-huh. Es para todos los alumnos de la escuela de carpintería. También todas las promos de Merlo y alrededores se fueron a la universidad y estuvieron viendo ahí un montón de cosas porque, bueno, como están por pasar. Ah, qué bueno. O sea, los alumnos del secundario para conocer de qué se trata la universidad. ¿Saben cuál de las dos universidades? No, ¿o no? ¿No saben la Comechingones no. o la FTU? Bueno, no. Nada, ahí está bueno para conocer que hay alternativas para estudiar en la universidad acá en nuestra Villa de Merlo. Bueno, también tenemos la Escuela de la Mota, que este lunes se cumplen 25 años de la fundación. Y mira, también van a hacer un puertas abiertas de todo lo que ellos van haciendo. Va a ser el 27 de junio a las 10 de la mañana. Van a hacer un acto formal y van a presentar fotos, música en vivo, todo el arte que los alumnos crean. Va a ir la Escuela de Danza Ballet, van a hacer juegos y van a inaugurar la biblioteca escolar. Ah, mirá qué bueno. Todo esto recordemos que es una iniciativa para que el resto de la comunidad se entere qué sucede en las escuelas, que son una institución súper importante para toda la comunidad, y a veces queda esa información, bueno, para quienes son parte específica, son alumnos o docentes de la propia escuela, y el resto no nos enteramos. Así que está re buena la info que nos traen. Esas jornadas son abiertas, entonces. Cualquiera puede participar. Cualquiera. Bien, una preguntita. Y después de que salieron la semana pasada, ¿sintieron alguna repercusión? ¿Les llegaron comentarios desde otras escuelas sobre esto que están proponiendo ustedes? Se habló, hablamos con las escuelas, si nos podían pasar información. Algunos quisieron, otros no. Sí. Pero bueno, es más o menos la información que pudimos juntar. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, también tenemos eventos pasados que hubo en la Mota, que fueron, por ejemplo, el miércoles, el 11 de junio, hubo un acto sobre la reafirmación de la soberanía de las Malvinas argentinas, muy importante, en donde luego del acto los alumnos pudieron poner frases o expresarse en afiches donde estaban dibujadas estas mismas. También al día siguiente, el 12 de junio, se realizó un acto sobre el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que no se había podido hacer en la fecha correcta por los trimestrales. Pero nada, estuvo muy bueno porque igual lo realizaron. Y ese día también se asignaron alianzas entre los cursos y cada uno tenía que traer su color de ropa en representación de la bandera LGBT. Y fue una actividad bastante didáctica y nada. Y colorida. Muy bueno. Claro, colorida. Sí. A mí la verdad me parece como muy bueno que puedan haber estos eventos. Uh-huh. Estaría bueno que se pueda hacer en otras escuelas también y se dé más representación. Esto que contabas, ¿en qué escuela fue? La Escuela de la Mota. En la Mota. Sí, uh-huh. Sí. Está bueno. También está la intención es que se pueda contagiar, ¿no? Que uno pueda escuchar ideas y que se pueda llevar a otras escuelas también. Claro, y también aprender. Está muy bueno que la gente entienda y aprenda sobre eso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Escuchar un poco más, que también es parte del objetivo de esta columna, escuchar a la juventud, no hablar por ustedes, ¿no? Sino con ustedes. La semana pasada aprendimos bastante acerca del arre. ¿No? El tipo de léxicos que... Y hoy traemos más palabras. Más tarde vamos a hablar sobre eso, pero sí, traemos más palabras. Bueno. Buenísimo. ¿Hay más de las escuelas? ¿Tenemos más de escuelas? No, de escuelas no, ya vamos cerrando, pero acá mi compañera Almi va a hablar sobre algo que quedó pendiente la vez pasada. Ah, perdón, antes de cerrar con las escuelas, hablo de las intercolegiales, que es algo que también se está hablando mucho, que se está jugando vóley, bueno, los deportes son vóley, básquet, handball y fútbol. En nivel local se está jugando, es desde Abarca, Papagayos, hasta Merlo y alrededores, hasta Santa Rosa Alcolara. Nos distraen, ¿viste? Acá sí, hay gente en el estudio, los hace seria, las manitos van y vienen. Y bueno, después nivel provincial. Bien. Lo que es intercolegial. Santiago Beso participa en todas. Sí. Igual que el resto de las escuelas también. Claro. Bueno, yo voy a hablar sobre algo que quedó pendiente la otra vez que vinimos, que era la importancia de escuchar, ¿no? Uh-huh. De esto de cuando elegimos una escuela, cuando exploramos nuestros gustos o eso que queremos ser, que también puede ser que no toda la vida querramos lo mismo. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que hay que tratar de entender. Tampoco es dar el gusto siempre, pero sí poder llegar a una conversación en donde nosotros podamos expresar lo que queremos, uh-huh, sin sentir la presión de elegir por obligación. Wow, tiraste todo un temazo, ¿no? Sí, porque ¿no? suele ser un tema familiar bastante difícil, que a veces consciente, a veces inconsciente, bueno, los adultos, la mamá, la papá, les metemos cierta presión, sí, a nuestros hijos, hijas, acerca de, bueno, qué estudiar, qué tienen que hacer, cómo organizar su vida. Así que está buenísima ahí la reflexión. Me parece que como una base para entablar un diálogo, ¿no? Primero dentro, sí, de la familia y después con cualquier adulto. Está re bueno. Sí, sí. Eso que vos acabás de decir, ¿lo charlaron en el grupo? ¿Fue una idea tuya? No, lo charlamos en el grupo y de ahí surgió. Y bueno, cada uno también contaba sus experiencias con esto, ¿no? Obvio también, nosotros como adolescentes tenemos también que entender que si nos dan la oportunidad de hacer algo que queremos, ponernos nosotros también, no cambiar de un segundo al otro nuestra, uh-huh, decisión, digamos. Uh-huh. Eso de las experiencias tuvo que ver con que algunos se habían sentido, bueno, tal vez como con cierta presión para hacer cosas que no querían hacer, tal vez. Sí, un poco viene de ahí. Uh-huh. Bien, bueno. Que es algo histórico también, sí, ¿no? Sí, esto no es nuevo, no es una temática nueva, pero bueno, está bueno que estas generaciones ya tengan cosas más claras y saber para dónde ir es importante. ¿Tenías algo más? Sí, no, que también, aparte muchas veces, los adultos piensan que nosotros pensamos como ellos, uh-huh, ¿no? Y nosotros somos adolescentes y nos falta un montón por vivir, un montón de experiencias, que está buenísimo esto de conversar para que nos acompañen en ese camino. Uh-huh. Y eso. Sí, está genial. ¿Y sintieron en esa charla, se sienten acompañados por sus adultos más cercanos? Yo, sí, re, me siento súper, sí, uh-huh, acompañada. Y me siento muy escuchada. Yo sé que si le digo a mi mamá que hoy, no sé, quiero ir a hacer ballet, ella va a estar ahí y me va a decir, bueno, dale, vamos a ballet. Está bueno eso. Muchas veces también pasa que de parte de los adultos hay un sacrificio personal para darle también la posibilidad, sí, a los hijos, obvio, a las hijas, ¿no? A hacer lo que quieren y desean. Sí. Estabas por ahí, estás con la hojita lista. No sé si querías compartir algo más. Bueno, también con respecto a escuchar, que a veces tenemos los adolescentes problemas que para nosotros son súper graves, uh-huh, o nos sentimos mal por algo y los adultos como que lo minimizan, como que no son tan importantes como sus problemas, entonces lo rebajan. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque aunque no sea lo mismo, hay que entender que a nosotros nos afectan esas cosas y acompañar en el proceso que tenemos. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algo que ustedes dijeron, bueno, para mí era un súper problema esto, y a la hora de, bueno, de compartirlo sintieron que tal vez del otro lado no lo consideraban como tan importante? Chan. Bueno, algún ejemplo puntual no hay, pero sí la sensación o la emoción, claro, de sentirse no comprendido. De sí. Bien, está bueno ahí como para la reflexión. Bueno, esto estamos dialogando entonces con alumnas de quinto año del Santiago Beso. Acá hay gente de este lado del estudio, gente del otro lado, gente que está operando. Gente afuera, gente que nos hace señas, no sabemos qué nos quiere decir. Pero seguimos en esta conversación que nos traen, en este caso, las chicas, acerca de cómo mejorar ese diálogo entre adolescentes y adultos. Y lo más importante en un diálogo son las palabras, ¿no es cierto? Y ustedes tienen como otros códigos, otras palabras, y ahí hay una brecha de no comprensión de alguna forma con adultos, ¿no es cierto? Claro, sí. Se llega a chocar bastante eso también. Nos van a desaznar de alguna manera para poder comunicarnos mejor. Claro. Bueno, a ver qué traen, qué propuestas tienen. Bueno, antes quiero... Bien. Bueno, somos el Buenas Beso, por si nos quieren seguir en Instagram, somos buenas-beso con doble S. Bien, ahí las pueden seguir. Les hago una consulta antes. ¿Vieron el videito de la semana pasada? Sí. ¿De sus compañeros? ¿Circuló? Sí, estuvo circulando. Yo no pude verlo, pero estuvo circulando bastante. Qué bueno que les llegó. No sé si a ustedes les hicieron algún comentario. Bueno, cuando nosotros compartimos desde las redes de Identia Comunitaria la entrevista a sus otros compañeros, bueno, nos llegaron mensajitos muy lindos acerca de la importancia de que ustedes estén acá y que tengan la propia voz en una radio. Bueno, después nos contarán a ustedes si les llegaron más mensajitos, qué dijo la familia de la participación acá en la radio. Sí, estuvieron comentando mucho, a mí me mandaron los videos, todas las fotos que subieron, me estuvieron mandando por ahí. Son gente famosa ahora. Son estrellas. Claro, estrellas. ¿Nos ibas a contar algo más? Sí. No. Creo que no sé si... Bueno, si quieren podemos empezar con la de las palabras. El diccionario que teníamos. Bueno. Ah, tienen un diccionario. Sí. Buena. Ahora vamos a hablar específicamente de diccionario en inglés. O sea, son palabras que somos los adolescentes, pero que son como en inglés. Abreviaciones. Voy a empezar yo con una que se usa mucho, al menos en mi entorno, que es el LOL. L-O-L, que significa loading o outload. O riendo a carcajadas, que sería la definición. Que indica que algo te da mucha risa. Se usan más que nada en mensajes de texto. Cuando, no sé, querés poner jaja, lo cambias. Claro, pones LOL. Ahora se está usando también mucho en persona, pero principalmente se usaba mucho en redes sociales. En Mirá. Persona, al referirte a una persona graciosa. Claro, o decís dice un chiste, decís jaja, LOL. También se usa el jaja. Es un poco contradictorio igual, porque es como que decís jaja, LOL, y el LOL significa risa, entonces como que es jaja, jaja. Es como lo mismo. Claro, es como lo mismo, pero ya está ahí. Entonces se usa un montón. No lo conocía ese, no lo tampoco. Habías escuchado, pero no. No lo tenías, mirá vos. Bueno, pero en principio más bien escrito, y después vinieron a... Claro, sí, uh-huh. Sí. LOL. Bueno, bien, después tenemos hater, es la palabra, ajá, que viene de hate, que es de odio. Y bueno, es gente que critica, hater. Gente que critica y surge, viene de Twitter. Y bueno, es odiar a alguien o algo, criticar. Tipo, puedo decir, yo soy hater del pescado, no me gusta el pescado. Es como así. Ah, y te lo podés usar como que vos te asumís eso, o también puede ser que te acusen de eso. Claro, sí, eso. Más que nada se usa para acusar a alguien, pero también te podés hacer cargo, ¿viste? Claro, que sos una gran odiadora de algo. Claro, exactamente. Sí, eso. Bien. Sí, qué loco que aparezcan palabras como, bueno, el odio, que sí, que está siendo cada vez más habitual. Y bueno, ya hay una forma de denominar a esas personas odiantes. Antes de que sigas, mi compañera se olvidó decir cómo se deletrea, lo digo por las dudas, es H-A-T-E-R. Bien. Hater. Bien, hater, sí. Que bien. También se usa mucho en las redes sociales, con los influencers, ¿no? Como que son los comentarios malos son de los haters, que están como tirando siempre la peor a los famosos. Claro, ¿ustedes han acusado a alguien de hater? Y en el día a día a veces, sí. No sé, cuando algún amigo está como demasiado ahí tirándote la negativa, es como, ay, no, estás re hater hoy. Se lo decís en la claro, cara. Claro, o está de re mal humor, se lo decís, sí. Pero hay un marco de confianza. Claro, sí. ¿No? Sí, obvio, no se lo decís a cualquiera por la calle. Claro, lo podés pensar, tal sí, vez. Sí, obvio. Bien. Bueno, otra palabra ¿sí? también que tenemos es random. R-A-M-D-O-M. Uh-huh. Que sería algo o alguien también que es como inesperado, algo que pasa en el momento. Uh-huh. Por ejemplo, viene ahora y se choca un pájaro en la ventana, re random. O sea, pasó, bien. Es como, ¿qué acaba de pasar? Acá teníamos otras dos compañeros que ellos decían, ahora vamos a ir a las noticias random. ¿No? Que tenía que ver un poco con esto. Yo entendí como con lo bizarro. Claro. ¿Se puede usar también de esa manera? Sí. Mira, las noticias random. Bien. Nosotros, como somos gente muy seria. ¡Oh! ¡Qué random! Después, otra, flashear, que esa también lo usamos bastante. Que viene, bueno, flashear es F-L-A-S-H-E-R. A-R. y es viene la palabra flash de la cámara y es imaginar algo como que te imaginas. Estás flasheando, algo, claro, estás flasheando. Claro. Esa me parece que es un poquito más vieja, ¿o no? Ese sí me parece. Porque que también esa ya la conocemos sí, nosotros, así que viene como un poco de más atrás, pero la siguen usando. Sí, la seguimos usando bastante. ¿Qué otra palabra tenemos? Bien, después tenemos una que se usa mucho ahora, que es el término ghostear, que viene de ghost, que es fantasma en inglés, que se usa cuando, por ejemplo, desapareces de una conversación o no respondes un mensaje. Por ejemplo, estás hablando, no sé, con alguien que te estás tirando onda, te gusta, y por alguna casualidad de la vida dejas de contestar. Claro. Lo ghosteas y no le volvés a hablar. Lo estás ghosteando. Claro. Te sería como fantasma. Ignorar, no me interesas, claro. Que no te dice nada. Sino claro, no le das de una explicación, simplemente claro. Desapareces, claro, viene de ahí. ¿Cuánto hay? Estoy escuchando y pienso en el lenguaje escrito y más que nada con las redes, con los mensajitos, que después se lleva al lenguaje más cotidiano, ¿no? Como sí, actitudes sí. Que van... capaz eso en las redes o por mensaje de texto, que después, bueno, uno lo lleva a la vida diaria, ¿no? Sí, tenemos sí. Ahí ese paralelismo. Bueno, ghostear. Ghostear. En tal caso me parece como que sería mejor... Fantasmear. Hablar, decir, bueno, mira, no me interesa, o cortamos la comunicación porque no siento afinidad o lo claro. Que fuere, sino ser como más sincero, ¿no? Que... Claro, sí, obvio. Hoy en día los jóvenes no hablan tanto. Sí, no, hablan. Como, entonces, no me interesas, directo, te ignoro. Directamente claro. Te ignoro. Lo cual sí. Tampoco está tan bien porque dejas a la otra persona como con los sentimientos ahí colgando, ¿viste? Claro, no sabes qué claro, pasó. Sin saber qué pasó. Claro, sí. Y no le das una explicación y se queda como, ¿qué pasó? Estábamos ¿qué re onda? Bien, estábamos hablando, estábamos con onda y de repente desapareces. Hice algo yo. Boca, te entra la claro, duda, ¿no? Y le pasó algo a la otra persona. Claro, entonces no está tan bueno, pero sí se usa mucho últimamente. ¿Se sintieron ghosteadas? Sí. ¿Y ustedes ghostearon también? Sí, también. No, a mí realmente a veces soy de ignorar a ciertas personas, pero no me gusta. Realmente no es algo que me guste mucho hacer y me cuesta un montón. Pero bueno, nada, hoy en día está como tan puesto ahí que... Claro, sí, normalizado, que es como lo tenés que hacer. Y también te lo dicen, o sea, es como que mis amigas también me lo dicen, y gostealo, y no le respondas más. No, pero estamos hablando bien, o sea, capaz a mí no me cae bien o no me gustó lo que dijo, pero... Tampoco para ir gostealo. Claro, no está bueno, la verdad. Bueno, está buena la reflexión también, ¿no? Sí. Como una especie de autocrítica. Después cuesta cambiar un poco ese hábito. Es como que está tan neutral, normalizado que es como... Seguimos gosteando. Claro. Nos quedan los últimos minutitos. No sé si les quedan un par de palabras. Sí, como... un par de palabras. Y tenemos varias, pero... Sí, dale, dale. Tiren un par antes de... Bueno, después cerrar. Está stalkear, que es investigar en profundidad el perfil de una persona. Tipo, le revisas todo el perfil, le ves redes, fotos, estamos hablando redes, de claro, redes sociales. Instagram, todo eso. Instagram. ¿Cómo es la palabra? Stalkear. Y se escribe... Stalkear. S-T-A-L-K-E-A-R. Stalkear. Es más cuando te interesa, suele usarse mucho cuando te interesa una persona. O también capaz cuando te cae mal o lo que sea, le revisas, no sé, los seguidos, a quién conoce, a quién no, muy la foto claro. Sube. Sí, es claro. Medio obsesivo esto. Pero por eso, en profundidad. Pero yo sospecho que no es solamente una cosa de la adolescencia, ¿no? De la juventud, porque eso también se utiliza, por ejemplo, políticamente entre los alumnos, entre los políticos, perdón, adultos, no alumnos, donde, bueno, vos querés saber quién es esa persona, qué vínculos tiene, qué cosas comparte en sus redes. Entonces, medio que ahí vas sacando la conclusión de qué piensa, ¿no? Cuáles son sus gustos, viene más por ese lado. Capaz que ahí buscas si... Para conocer un poco a la otra persona, de alguna forma, si tenés algún interés. Y también tener temas de conversación para qué hablar, porque ahí también te fijás qué le gusta, qué, no sé, sus gustos musicales. Y ahí sacas, bueno, le gusta tal banda, y vamos a hablar sobre eso. Aunque yo no la conozca, vamos a hablar ya sobre tenés eso. Tema. Ya tenés tema de conversación. Para eso sirve. Bien, ¿les quedó alguna otra palabrita? Y yo estoy viendo a ver si lo veo al profe Martín Ramos, que no lo veo por acá. Se esconde. Sí, se escondió ya el miércoles pasado. Sí. Tenemos ahí muchas señales, porque son los últimos minutitos, tenemos que hacer... Ahí está Martín Ramos. Martín está escuchando, pero ¿querés saludarnos así los últimos minutitos de esta columna de la gente de Cristal acá? ¿Cómo Hola, estás, buen día, Martín? Buen día a toda la audiencia. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Bien. El profe, acá de todos estos alumnos, ¿qué dicen de este trabajo colectivo que están presentando acá? ¿Cómo fue? Ahí estaba escuchando de afuera, porque el otro día me quedé acá mirando y ahora quería escuchar, a ver todo lo que salía al aire, más que nada. Claro. Y no, la verdad que fantásticos. Está buenísimo. ¿Cómo están? Sí, felicitarte por toda esta tarea, porque, bueno, obviamente quienes hablan son ellos mismos, pero también hay una postura de parte tuya de que ellos sean los protagonistas, bueno, de fomentar la participación de la juventud en la radio, concretamente. Bueno, no tengo mucho más para decir que gracias, porque la verdad que yo les tiro algunas ideas y los voy guiando, pero hacen ellos todo y la producción entera, digamos. A mí me da el impulso para con estos chicos, podemos encarar proyectos, entonces les propongo cosas cada vez más difíciles. Aumenta el desafío. El desafío primero fue armar un spot, después, bueno, da para animarse a hacer un vivo. Y ahora ya estamos armando otro proyecto más para continuar, y cuando termine este ciclo veremos si para cerrar el año hagamos otro proyecto más. O sea, te invita a pensar en variantes nuevas para que vayan adquiriendo herramientas que tengan que ver con la comunicación y particularmente en este caso con la radio, con todo el mundo del audio. Uh-huh. ¿Y esto fue iniciativa de ellos? ¿Que te las transmitieron? ¿Fue una propuesta tuya? De venir acá a este espacio. Sí. Lo charlamos, no me acuerdo bien cómo surgió, pero lo hablamos con Pame, creo. Fue así como que lo fuimos gestando de ambas partes. Sí. No, la verdad que no me acuerdo bien, pero sí, fue Pame dijo que estaría bueno tener un espacio. Yo le tiré la idea a los chicos y enseguida dijeron sí, vamos para adelante, lo hacemos y bueno, acá están. Sí, está buenísimo. Bueno, Martín no es muchas cualquier gracias, persona en esta radio, tantos años, bueno, acá garantizando que Identia salga al aire. Él y toda la familia, Gustavo, su papá, que todavía tiene el programa los domingos, gente de radio, toda la familia, gente de radio. Así que, bueno, nuestro reconocimiento a toda esa gran tarea. Y esto de contagiar, ¿no? Y de alguna manera eso, fomentar en la juventud la radio en un contexto donde lo que más fácil sale son la comunicación a través de las redes. Bueno, la radio viene acá un poco a materializar la comunicación, ¿no? El cara a cara, conocernos mejor. Así que, bueno, está buenísimo también esa apuesta. Felicitarte. Y desde el lugar de una escuela pública, que eso también no es algo menor, y en vinculación con otras escuelas. Así que es un montón de cosas a la vez este espacio. Bueno, eso, gracias. ¿Les quedó alguna cosita más? Porque nosotros ya estamos en los minutitos finales del programa. Ya estamos. ¿Quieren mandarle saluditos a alguien, a la familia, a alguien que sepa que está escuchando? No, a nadie. Yo tengo una preguntita, a ver, te porque quedó. Con esta frescura que tienen y con la visión que tienen ustedes hoy del mundo, ¿no es cierto? Saben que estamos atravesando por situaciones a nivel país, a nivel mundo, ¿sí? Quiero decir que son las 12 de enero, bueno, así que... Hay guerras y todo eso. ¿Qué piensan de la guerra? Ah, tranca para la guerra. Ya, algo así. Lo primero que te salga. Me parece que no está muy bueno, la verdad. No es la mejor resolución para los problemas. Hay soluciones mejores, la verdad, que matar gente porque tenés un conflicto. Bien, bien. Bueno, capaz que se los dejo picando para la próxima. Porque estaría bueno saber qué es lo que piensan ustedes con respecto a las cosas que pasan también un poco. Que les afecta a ustedes también, de alguna manera. Sí, obvio. Todo va repercutiendo y... Todo repercute en todos. Esa es la palabra. Repercutiendo también es la palabra. Claro, esa es la palabra. Yo lo sé. Y si querés la decimos en inglés también. Claro. Son las 12:01. Nosotros vamos cerrando este aire fresco. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Martín, por estar acá. Los esperamos el miércoles que viene. No, porque están... no sabemos, están ocupados, ¿no? Hay un acto, no pueden venir. Así que recién el otro miércoles las vamos a esperar acá, nos vamos a estudiar todas estas palabras que nos dejaron al día de hoy. Gracias, ese librelato, por ahí quedó Alita, por ahí quedó Jorge Luna, Ale Godoy, Pablo Mackey. Nos saludamos hasta mañana, más aire fresco, desde las 9 hasta las 12 horas. No se vayan, sigan por la 103.3. De ceniza de jume, la planta que resulta.